Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos la vuelta número 29 a esta otra oreja, el programa emitido desde FM de la Tribu en el 88.7 del aparatito o en o por online, ¿no? www.fmlatribu.com. Los teléfonos de la radio 4864-0489 y 4866-1095 en el Facebook La Otra Oreja. El mail otraoreja@gmail.com. Nos están escuchando también desde Contagio Radio en Colombia, desde FM Residencia de Mar del Plata, de FM Radio Libre de Santa Teresita, Comán y Lel, desde Chiapas, México, reemitiendo esta otra oreja. Agradecemos mucho al bar La Dignidad, este bar cooperativo de Aguirre 29 en Villa Crespo, acá en Buenos Aires. Che, vale la pena, vale la pena. El omelette de ahí es imperdible. En la locución está Liliana Daunes y Zoe también, en la otra orejita. En la operación hoy está Juan, medio cambiado a Paula, pero no, es Juan. Juan está operando hoy. La que manda en la coordinación, Silvina. Mi nombre es Eduardo Nashman y hoy la otra oreja de los otros amores. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de Otros Amores. Y ahí nos presentaba Liliana Daunes y compartimos este programa especial con compañeros de la tribu, del programa El Bailido. Estamos con Diego Tedeschi, con Gustavo Pecoraro, del El Bailido a la noche, tarde, ¿no? Acá los domingos. ¿Qué tal es esto de estar a la tarde acá en la tribu? Lindo, sí, lindo. Lindo cerrando el fin de semana. Sí, está bueno, ¿no? Hacer un programa acá en la tribu con la temática que uno quiere. ¿Y de qué va El Bailido? Bueno, El Bailido es un como nosotros lo llamamos, un semanario de crítica social, política y cultural de la comunidad que llamamos también nosotros LGTBIQ, que lo explico, es la comunidad de personas gay, lesbianas y personas transexuales e intersexuales. Uh-huh. Va de eso. Bisexuales va de, y queer. Bisexuales y queer, pero es como el combo, ¿no? Claro. Va de analizar un poco desde otro lugar lo que sucede a nivel social, cultural y político con nuestra comunidad y con los actores y las actrices que protagonizan esta comunidad. Uh-huh. Estos hechos. ¿Es una comunidad? Es un debate eso de la comunidad. Sí, histórico. Es histórico el debate. Si somos una comunidad, un colectivo, si no somos nada. Yo sí la considero una comunidad porque desde mi adolescencia, de los 18 años, milito en este espacio. Soy un activista de muchos años en esto y sí, siempre intenté mi militancia en forma comunitaria. Entonces sí la considero una comunidad. Si bien cada individualidad, cada identidad tiene rasgos característicos y está distinta en distintos lugares sociales o de poder, ¿no? Pero sí, yo la considero una comunidad. Yo sí. Uh-huh. Porque a veces se tiene la idea del gueto, ¿no? De la comunidad para aislarse, ¿no? Para integrarse, ¿no? Yo creo que la comunidad, para mostrarse más diferente. Yo creo que, a ver, en un punto nace esto porque uno siempre necesita. Yo soy hincha de San Lorenzo y lo lamento. No voy a ver a River o a Boca, aunque me gusta el fútbol, pero voy a ver a San Lorenzo y me junto con la gente de San Lorenzo. Y lo mismo pasa con esto. Uno trata de buscar lugares donde se siente cómodo y feliz, y hay espacios, o surgieron espacios en algún momento para que nos podamos encontrar. Yo no soy muy fanático del gueto y creo que Gustavo tampoco, y de hecho no vivimos solamente en el gueto. Hay otra gente que sí, que está como mucho más ensimismada con esto. Me parece que en realidad es esto, ¿no? Es tratar de sentirnos identificados, de empezar a reconocernos y quizás dentro de ese pseudo gueto empezar a salir para afuera, ¿no? Porque para afuera a veces a la mayoría nos ha resultado difícil. Sí, igualmente yo quiero hacer un matiz. Para mí el hecho de vivir tantos años sin derechos, de vivir tantos años como ciudadanos de segunda o con un montón de situaciones que hubo que resolver, me parece que la construcción comunitaria sirvió para lograr ciertas metas, para poder encarar por lo menos la construcción de organizaciones o la construcción de ciertos reclamos. Desde ese punto de vista yo lo veo positivo. Incluso hay espacios que podríamos denominar como gueto que también son positivos. Uh-huh. Es cierto que en las ciudades, en algunas ciudades de Argentina más chicas o ciudades donde son donde la iglesia tiene más poder, el hecho de juntarse, de agruparse en un espacio fortifica a las distintas identidades, ¿no? Ustedes saben, este programa La Otra Oreja es un programa básicamente musical, y para el primer tema esta Zona de Promesas, ¿no?, de Gustavo Cerati, una versión maravillosa del disco Cantora, Mercedes Sosa, con Pedro Aznar. ¿Por qué este tema? Bueno, lo elegí yo. Te decía, porque yo amo a Mercedes Sosa, ¿no? Para mí es la cantante argentina. Si bien no tiene, por ahí no está muy ligado a la, no está muy ligado a lo que podría denominarse algo que refleje la comunidad de LGBT. Yo creo que lo que dice la canción es muy bello. Es una canción que habla de esperanza, de que las cosas tardan, pero al final hay recompensa. Y además porque la elegimos para cerrar un vídeo que hicimos sobre Carlos Jáuregui hace poco, desde el Baído, y me parece que es una canción muy, muy bella que habla de la esperanza, ¿no? Ahí está, en La Otra Oreja, entonces, sonando Zona de Promesas. Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, en La Otra Oreja de Los Otros Amores. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y estamos compartiendo esta otra oreja con Diego, con Gustavo, de la comunidad gay. Después vamos a hablar más profundamente de esto, de la comunidad de las palabras, del valor de ciertas palabras. Y en esta otra oreja zapatista vamos a escuchar a los compañeros zapatistas dando su palabra y convocando, ¿no?, en ese momento de la otra campaña que inició el zapatismo. Lo escuchamos. Otra cosa que los de arriba nunca lo podrán entender. Otra cosa que los de arriba nunca lo podrán entender. La disidencia al patriarcado, la sexogenérica y diversidad. La disidencia al patriarcado, la sexogenérica y diversidad. Abajo y a la izquierda también está la voz de los otros amores. Somos el sector de disidencia sexogenérica de la otra campaña. Un grupo de lesbianas, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, poliamorosos y todas aquellas que nos oponemos al esquema heterosexista y de dominación impuesto por el Estado capitalista y patriarcal. Luchamos por acabar con el patriarcado, el machismo, la lesbofobia, la homofobia y toda clase de discriminación basada en la identidad sexual y de género de los seres humanos. Trabajamos por la liberación sexual y de género, estableciendo vínculos con organizaciones que tienen la misma lucha que nosotros dentro de la otra campaña, así como en la sociedad en general. Dado que la política neoliberal de salud impide el acceso al bienestar a las y los de abajo, y dado que el cáncer cervicouterino es una de las causas de muerte más graves en México, creemos que la salud sexual debe ser un compromiso político para todas, todos y todes. Por ello ofrecemos también un taller de derecho al goce sexual. Actualmente está en construcción un foro virtual donde esperamos recibir aportaciones de todo el país y también esperamos que este instrumento sirva como una herramienta de vinculación y enlace para que el sector de disidencia sexogenérica consiga articularse de manera nacional. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Presos políticos, libertad. Muchas gracias. Lo van a entender, lo van a entender, lo van a entender, sí señor. Que la madre naturaleza es grande y diversa como lo demás. Que la madre naturaleza es grande y diversa como lo demás. Luchando y organizando, luchando y organizando, luchando y organizando, para todos tengamos un digno lugar. Para todos tengamos un digno lugar, para todos tengamos un digno lugar. Para todos tengamos un digno lugar, para todos tengamos un digno lugar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja de Otros Amores. Y estábamos, y estaban los compañeros acá del Baído, Diego y Gustavo, estaban escuchando la palabra de los zapatistas, ¿no? ¿Y qué piensan sobre lo que escuchamos recién? No, yo creo que es muy interesante. Nosotros dentro de la comunidad y dentro con el programa cuidamos mucho esto de las palabras, ¿no? Cuidamos mucho el no entrar en una comunicación, hacer una comunicación sexista, ¿no? Uh-huh. Y sí, tratamos de hacer, nombrar a todas y a todos, a nosotros y a nosotros, compañeros y compañeros, etcétera, ¿no? Y a veces es como muy difícil incluso para redactar o para... este, para ser una fácil forma de hablar, ¿no? Y hay una cierta tendencia en algunos sectores de empezar a hablar, a decir todes o nosotres. O escribirlo, sí, la última vocal, escribirla, sí, con arroba o con X. Sí, en general, ¿no? Es con la X, sí. Pero ¿cómo lees la X? Sí, ¿cómo lees el arroba? Entonces hay algunas compañeras y algunos compañeros que están empezando a utilizar la palabra compañeres o todes. Fue muy interesante lo que planteaban, ¿no? Porque sí, en realidad acá todo tiene que ver con el patriarcado. Y esa es la gran batalla, ¿no? Incluso dentro de la propia comunidad. Uh-huh. Y hablando de palabras, ¿qué pasa con la palabra gay, homosexual, puto? Yo pensaba en eso justo recién, porque ahí los mexicanos andaban diciendo homosexual, ¿no? Para uh-huh. referirse al gay, que es una palabra que yo no uso hace por lo menos, no sé, 20 años. No me gusta, como no me gusta heterosexual, como no me gustan que los encasillamientos. Si me tengo que describir, por diferentes motivos. Primero digo que soy puto, como una cuestión de bandera y de... Perdóname, ¿pero el puto no implica una referencia a la prostitución? No, en realidad nosotros intentamos recuperar, como los travestis o las travestis dicen soy traba, o las lesbianas dicen soy torta, nosotros recuperamos en algún momento la palabra puto como un instrumento de bandera, ¿no? De decir, uh-huh. sí, soy puto, ¿y qué? Tratando de romper con ese esquema, quizás en lo más académico, entre comillas o qué sé yo, uno suele decir soy gay. Es muy raro ver a alguien que diga soy homosexual. De hecho, hay tratados que podríamos nombrar al querido Ernesto Mequia, que ha escrito dos libros en referencia a eso, Los últimos homosexuales y la cuestión gay, donde hace todo un análisis sociopolítico, si se quiere, no solo social, de esto, de las palabras y de lo que es ser homosexual y ser gay, etcétera, etcétera, las imposiciones que el heterosexismo nos ha dado para, digamos, tener que expresarnos de una manera o de otra manera. Sí, yo considero que... En definitiva, además... soy lo que soy, ¿no? Y como decía, perdón, Carlos Jáuregui, vos decís que sos perro y yo te respeto como perro, y si vos decís que sos... bueno, no sé, un colibrí, te respeto como un colibrí. Sí, hay una cuestión también que es la apropiación del insulto, ¿no? Si uh-huh. yo me tuviera que... A ver, en un ámbito así, como dice Diego, en un ámbito más académico, uno se puede permitir utilizar otros términos un poco más serios. Pero sí, si vos me preguntás, a mí me gusta reivindicarme como un marica, o una marica. Ajá. Realmente, marica o puto, así es mejor. Porque creo que está bueno también apropiarse de lo que para otros es un insulto, que utilizan como un insulto, y llevarlo a la propia identidad, ¿no? Al orgullo de la identidad. Gustavo, elegiste para el próximo tema musical a Imágenes Paganas. Virus. ¿No? Virus. Virus es la versión original. Estamos en la sección de subversiones, ¿no? Vamos a escuchar, entonces, Imágenes Paganas. Virus, ¿no? Del disco en vivo. Del disco en vivo. Paganas se desnudan en sueños. No, no, perdón. Estamos en la parte de subversiva, ¿no? En la sección subversiva de La Otra Oreja, en Los Otros Amores. Entonces, vale la pena escuchar una subversión. Escuchamos la versión original de Imágenes Paganas. Vamos a escuchar una subversión. Ahí viene una versión de Diego Frenkel, ¿no? ¡Qué viola! Terrible. Imágenes Paganas, en La Otra Oreja de Los Otros Amores. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Gitanos van celebrando un ritual ignorado. Mis propios dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudaron. Un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudaron en sueño. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en esta Otra Oreja de Otros Amores estamos con Diego, estamos con Gustavo, compartiendo y analizando un poco las músicas, ¿no?, que nos acompañan. Y desde la comunidad también, ¿no? Los acompañan muchos de ellos. Ahora, estábamos hablando de las palabras recién, ¿no? Algo que puede ser insultivo como puto, y lo han aclarado muy bien esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el humor toma como insultivo, como despreciativo, esto de la homosexualidad, de otra elección sexual? Y es raro, porque es raro desde dónde viene. Uno trata de ver desde dónde viene, ¿no? Qué sé yo, el humor que se da en el programa de Tinelli, nosotros lo consideramos totalmente insultivo, y está plagado de gente gay dentro del jurado, dentro de los coach, de los que actúan. Pero vende, culturalmente vende el humor insultivo. Sí, la gente se ríe, qué sé yo. A ver, en otro contexto por ahí me río de ese tipo de chistes. Nosotros hacemos ese tipo de chistes por ahí. Pero que solamente hagan eso y nunca muestren otro tipo de cosas es lo que a veces nos molesta, ¿no? Yo recuerdo el año pasado en la marcha, dieron todo un informe en Animales Sueltos de Fantino, y me llamó la atención que Flavio Mendoza, después de que dieron el informe, dijo: ojo, esto no es todo lo que hay en la marcha, porque lo único que mostraban eran gente desnuda, claro, circo, etcétera, etcétera. Y dijo, ojo, y a mí me llamó la atención que Flavio saliera a plantear eso. La producción hizo una cosa muy direccionada, dijo. Y me gustó que diga eso. Estaría bueno que lo digan Tinelli, estaría bueno que... Pero los dicen desde la homofobia, ¿no? Sí, o... obviamente. Sí, sí, en realidad lo que pasa es que depende quién haga el humor, ¿no? A nosotros, como... Nosotros somos muy... O sea, nos divierte mucho hacer el humor. Y durante muchos años también el humor fue una parte importante de nuestra forma de vivir. Fue como una especie de resistencia a través del humor. Ahora, yo no permito que el humor lo ridiculice a ninguna de nuestras identidades. No, bueno, me interesa eso. Precisamente, lo que vamos a escuchar es, para no darlo como obvio, para visibilizar ciertas músicas que son insultivas, que son... Que son de mierda. Vamos a escuchar en Combativo y Bailable la versión de Los Sultanes. Estoy saliendo con un chabón. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso de tus amigos. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiero y baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso de tus amigos. Ya no voy a vengarme por su traición. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a esta vuelta especial de La Otra Oreja con Los Otros Amores. Recibimos algunos comunicados, algunos llamados. José Antonio, un abrazo. Sí, nos debemos una charla, un buen mate, quizás con un poquito de... No digo berenjena, porque hacen muy buenas berenjenas, pero le pondremos un poquito de canela si nos tomamos un café. Hasta acá llegamos también a otro de los programas de la tribu, saludando y agradecemos esos saludos. Se están comunicando al Facebook La Otra Oreja, al mail otraoreja@gmail.com y estamos desde Contagio Radio, desde Radio Libre Santa Teresita, desde Comal y Lel, desde Chiapas, México, desde FM La Tribu también, compartiendo este programa de Los Otros Amores con Diego, con Gustavo, del programa El Baído, que viene más tarde, ¿no? Estamos hablando de otros amores. Vamos a una cortinita. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Orejita. ¿Y por qué vamos a pasar el reino del revés, Gustavo? Bueno, creo que María Elena Walsh es un símbolo, ¿no? O fue un símbolo... de esto que sucedió con muchas personas en el mundo, que es que tuvieron que vivir su sexualidad oculta o confusa. Yo recuerdo cuando murió María Elena Walsh, nombraban a su pareja, su compañera, su gran amiga, ¿no? No podían, o sea, es esto, ¿no? Lo de darle entidad a las cosas como son, no como no son. En este reino del revés, el ¿no? Reino que, del revés. Que mejor lo dijo hace muchos años María Elena Walsh. Y vamos a escuchar una versión en este tramo de La Otra Oreja, de La Otra Orejita, de Los Otros Amores. El reino del revés, Manuel Luis. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro ni vuela al pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés que quiere 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados en palacio del marqués. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y estamos compartiendo, ¿no?, este programa de Los Otros Amores, y hablábamos de la canción que pusimos antes, Los Sultanes, que lejos está del amor, ¿no? Sí, por lo menos para mí. Yo creo que para la mayoría. Yo creo que para todos. Acá no hay y no tiene que identidad sexual. Sí, o sea, el amor no es así. Uh-huh. El amor no es una berretada, una ridiculez. También hay, pero digo, esto es lo que tiene que ver con la necesidad de las otras voces también, ¿no? Uh-huh. Está bien que esta gente exista, pero también por cada sultán tendría que aparecer otras Marilinas, ¿no? Que han escrito al amor entre mujeres de tan bella forma, ¿no? Uh-huh. Y de esas mujeres, precisamente, vamos a escuchar a una que se caga de risa, ¿no? De muchas cosas, pero entre ellas de la sexualidad y cómo lo toman los demás, ¿no? Y estamos hablando de una amiga de la casa, de una amiga, Liliana Felipe, esta argenmex, que junto con Jesús Rodríguez, su pareja, que se casan después de 25 años de casadas, así lo decían el anteaño pasado. Bueno, y le cantan, y vamos a escuchar de Liliana Felipe, Expiatorio.

querer coger como nos gusta o querer amar a quien queramos amar no signifique nada más que nada. Porque de ahí viene la necesidad de juntarse en comunidad para luchar por los derechos, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad lo que dice en la canción Liliana Felipe, todos y todas los poderes nos han atacado, nos han discriminado, nos han creado leyes para reprimirnos, y entonces y todo por coger como nos gusta, ¿no? Uh-huh. Todo más por, allá, por amar como nos gusta. Claro, más allá de todos los todas las cuestiones religiosas, ¿no? Que todas las religiones ponen sobre la sexualidad. Sí, es un poco también como hace poco Vida Morán, nuestra compañera del Baído, estrenó una obra, se llama Vacías, que escribió, dirigió y coprotagonizó. Y uno de sus personajes dice eso, ¿no? Que lo que le molesta en ella, o sea, lo que le molesta en dos de sus compañeras de escena es quizás lo que le molesta en su interior, ¿no? Entonces, uno a veces lo que ve en el otro que le molesta, en realidad quizás se tiene que ver por dentro qué es lo que le pasa. Y muchas veces las cosas nacen desde ahí, ¿no? Desde la discriminación, nace desde la ignorancia, desde el miedo, desde el temor, desde el temor a expresarse, porque por ahí uno está sintiendo o una está sintiendo algo distinto, especial, y ay, ¿cómo hago para mostrarlo? ¿No? Me pasó a mí, le habrá pasado a Gustavo en algún momento de su vida, y nosotros estuvimos en claro en algún momento, nos hizo un clip y dijimos, bueno, este es el camino, ¿no? Hay mucha gente que sigue todavía encerrada y que todavía no se anima, muchísima gente que se casa, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo un mandato, una historia. Esto de salir del closet, ¿no? Lo hablábamos mientras escuchábamos a María Elena Walsh y todo lo que está pasando hoy, que es noticia porque alguien sale del closet. ¿Qué significa para ustedes? Mira, para nosotros es algo, para mí por lo menos es algo, para mí es como una divisoria, ¿no? Yo creo que lo que vos llamas como salir del closet, visibilizarse o como quieras, tiene dos componentes, ¿no? Un componente indudablemente político, que es visibilizar tu propia identidad, es una de las herramientas más importantes que tiene cada homosexual o cada lesbiana o cada persona trans o intersexual, pero también es una herramienta personal para con uno mismo o con una misma. ¿Qué mejor que ser lo que uno quiere ser? Lo que uno va a ser igual. Porque ahí está el deseo, ¿no? En esto, porque por más que uno, como decía Diego, se case o se haga cura o tenga muchos hijos, etcétera, etcétera, el deseo es lo más importante que uno tiene, y en algún lugar el deseo va a salir. Tenés que reprimirlo mucho, mucho reprimirlo. El tema de esto que vos decís, que ahora salen del closet mucha gente, yo creo que es una cosa muy oportunista, porque en general lo que conocemos que salen del closet está muy ligado a lo que es la farándula o al espectáculo. En definitiva, no importa que salga del closet esa gente, porque ¿qué me importa con quién se acuesta tal o con quién se acuesta cual? Me parece que lo más importante es reconocer, más que saber qué tal se salió del closet o tal es gay o lesbiana, lo más importante me parece es reconocer a las distintas identidades, no invisibilizar a ninguna de las identidades y poder entender que la sexualidad es muchas sexualidades, que no hay un hombre o una mujer, hay muchas masculinidades y muchas feminidades. Y eso es lo que debemos tener más en claro, que quién sale del closet o no sale del closet. ¿Y qué es esto de care? Queer. Queer. No es care, es queer. Queer es un posicionamiento ideológico que viene desde hace unos años, esta parte, con una gran elaboración teórica a través, sobre todo de dos grandes teóricas, Judith Butler y Beatriz Preciado, que tiene que ver con un posicionamiento casi antisistema de la identidad sexual de cada persona. Lo que pasa es que yo creo que es una opinión súper personal, ¿no? Ni siquiera del programa. Creo que el tema queer es un tema que todavía hay que seguir aprendiendo y leyendo y estudiando y realmente quizás ser queer es algo que nos está tocando a todas y a todos y no nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es que hay un espacio del activismo y un espacio de ciertas personas que se identifican con lo queer, se plantean desde ahí. Pero bueno, eso desde mi punto de vista me parece que todavía no define demasiado. Uh-huh. Es más como una cosa teórica todavía que una cosa plasmada en la práctica. Recibimos los saludos también de Rosana, que está en Chapadmalal, allá donde no se escucha nada, que está buenísimo en medio del campo, pero gracias a internet están prendidos a la tribu y saludamos a ellos. Un beso para Rosana. Sí, y que lo devuelva con facturas, ¿no? Mira, hace plétales. Uy, qué rico. Pero además hace unos asados ahí terribles, ¿eh? Una parrillita ahí. Chapadmalal está buenísimo. Gustavo, Diego, se viene. Se viene la marcha del orgullo. Vamos para allá. El 25 estaremos allá presentando los otros cuentos en la Feria del Libro de Mar del Plata. Pasaremos por Chapadmalal seguramente. Se viene el sábado 10 de noviembre, para los que están en Buenos Aires, los que estamos en Buenos Aires, la marcha del orgullo. La marcha del orgullo LGBTIQ. 21 años cumple la marcha del orgullo. Uh-huh. Nada más y nada menos. ¿Y la cobertura de Crónica volverá a ser la misma? Y siempre, Crónica será la misma. Después hay otras miradas. Uh-huh. TVRI hizo una buena cobertura. Sí. CQC en algún momento también hizo una buena cobertura. Hay otros medios que hacen buenas coberturas. Estamos cerrando el programa. La marcha empieza a las 3 de la tarde con una feria en Plaza de Mayo. Muy linda, muy interesante, multidiversa, cultural y social y artística. Y a partir de las 18 horas marchamos desde Plaza de Mayo hasta el Congreso y ahí se hace el acto central con grandes actuaciones. Va a estar Celeste Carballo, Cumbia Queers, Lía Cruzet y Leo García. Ese es el cierre. Y en un momento hay fuegos artificiales, en un momento cantamos todos y en un momento todos nos damos un beso también. Bien, bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos besándonos en Plaza de Mayo en la marcha el sábado 10. Gracias Gustavo, gracias Diego. Gracias. Nos escuchamos en El Baído los domingos a las 10. No, 9, 9, 9, 9. 9, de 9 a 12, 21 a 24. Lo estoy así escuchando desde las 10 de la noche. Y hoy cumplimos 2 años. Dos años. Qué bueno. Bueno, felicidades. Gracias. Está bueno compartir el aire y estos otros amores. No estoy escuchando las indicaciones bien de Silvina, que estaba diciendo que se nos terminó el programa otra vez, se nos hizo corto y también más corto que nunca. Y este programa siempre nos despedimos con una versión de Hasta Siempre, de Carlos Puebla, y eligieron a Soledad Bravo. ¿Por qué? Ícono de la comunidad gay venezolana. Uh-huh. Y me parece que Soledad Bravo tenía que estar en un programa de estas características. Qué voz la de Soledad Bravo desde Venezuela. Hasta siempre. Chau. Nos despedimos de esta otra oreja de los otros amores. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda Guevara. Guevara. poderosa y fuerte. Desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Donde esperan la firmeza.